Al pago del bono Juancito Pinto, hoy los señores pagadores se han constituido en esta unidad educativa a partir de las 8:30. Ya en primera instancia se ha, digamos, organizado, se ha dado las recomendaciones pertinentes a los docentes sobre la forma del pago, ¿no? Y en este momento los docentes están llenando las planillas de pago en tres copias, y una vez terminada ese procedimiento, se va a realizar el pago respectivo del bono Juancito Pinto a niños y niñas de primero a sexto de primaria en turno mañana. ¿Cuál es el procedimiento, profe, para hacer el pago efectivo? ¿El profe qué tiene que estar listando? ¿La dirección educativa que tiene que estar listando? Los requisitos, ¿no? Primer requisito, presencia del niño y de la niña. Luego los otros requisitos son el certificado de nacimiento o carnet de identidad del niño o de la niña. ¿Fotocopia o original? Fotocopia y original, ¿no? Original es un poco para respaldar, ¿no? Luego la fotocopia se le entrega a los pagadores. Y también otro requisito sería carnet de identidad, ¿no? Fotocopia y original del padre de familia que le va a acompañar al niño. Esos son los requisitos. Pero, profe, creo que también los docentes están recargados por el extenso alumnado que tienen. Es verdad, ¿no? Tienen que llenar los profesores datos de los padres de familia en tres copias. Y eso es lo que se demora más, ¿no? En cambio, en otros distritos, en provincias, se les entrega con anticipación las planillas, cosas de que para el día del pago ya el profesor ya tiene todo listo y se procede a pagar. Pero en cambio, en el distrito del Alto, siempre nos entrega el día del pago, las planillas. Y por eso es un poquito, ¿no? El papá viene tempranito con el hijo. Y mira, imagínense, el padre de familia se perjudica toda la mañana, prácticamente tal vez haciendo grandes sacrificios, pidiéndose permiso de su trabajo, todo aquello, ¿no? Pero yo quisiera que en los posteriores años nos entreguen las planillas, de manera anticipada. Pero también el papá a veces no viene, ¿no? Y justo por esas fechas vienen, y cómo estamos tratando de aprovechar también, ¿no? Es verdad, ¿no? Que el padre de familia en algunos casos solamente aparecen cuando se paga el bono Juancito Pinto, ¿no? Por diferentes factores, ¿no? Pero sin embargo, hoy también de alguna manera los docentes van a aprovechar de un poquito de dar información sobre el rendimiento escolar de los niños, de aquellos papás que solamente aparecen por única vez al año. Claro. Profe, ¿hasta el momento hay alguna dificultad en la elaboración de listas para presentar a los pagadores? No, ninguna. Más bien, en esta unidad educativa, ni un alumno, digamos, está fuera de la planilla, ¿no? Siempre la estadística se ha manejado de manera transparente, así, con la documentación, y felizmente que todos los alumnos efectivos van a recibir el 100% del pago del bono Juancito Pinto. Claro. ¿La Junta Escolar cómo está coordinando? La Junta Escolar, verdad, muy participativa en esta actividad, que a primera hora se ha constituido en la FAP para poder traer a los pagadores a la unidad educativa. Profe, ¿alguna recomendación más para concluir? Se está llevando de manera así armónica este pago, y bueno, pues más bien pedir, ¿no?, que a todos los padres de familia, que realmente el monto que reciban los niños, pues lo utilicen los propios niños, ¿no?, y que no sea para otros beneficios.